cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a una nueva entrega de Confusión. Ya sabes, este programa que emitimos en radioesperantia.com, como siempre, y que lo puedes encontrar en la programación general. Si entras en radioesperantia.com, te vas a la emisión online y ahí te puedes encontrar algunos programas junto al resto de emisiones de Radio Esperantia. O si quieres ir directamente a nuestro programa, te vas a Programas, Confusión, y ahí tienes uno detrás de otro. Y este creo recordar que es el 729, casi nada los que llevamos ya. O sea que puede estar 739 horas, porque hicimos 10 de prueba antes de comenzar. Pues sin descanso, ya ves. Recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra desde la realización y presentación. Y ya sabes que estamos aquí para disfrutar juntos tú y yo con música que nos encanta. Vamos a comenzar hoy con una virtuosa de los teclados, también es vocalista, se llama Kyla Walters y presenta nuevo material, una delicia, se llama Open Portals y suena así de bien. Bienvenido, aquí comienza Confusión, Kyla Walters, Open Portals. We'll be right back. una delicia este pedazo de disco de la vocalista y teclista también norteamericana Kyla Walters. Me ha encantado este Open Portals que presenta para este 2021. Kyla Walters como comienzo de este programa de hoy de Confusión aquí en Radio Esperantia.com. Y seguimos, nos vamos con un personaje que le pega un poquito a todo, saxofonista, vocalista, teclista, Sylvester Harper. Esto es del 2007, ya tiene sus añitos. Del álbum Icon Thigh, Night Moves, fíjate qué delicia, suavito, suavito, un medio tiempo. Sylvester Harper, una delicia, Night Mood, el álbum I Can Hide, el año 2007, ya tiene su tiempo. Pues nada, ya ves que hemos comenzado con buen pie y esperamos y deseamos que el resto te siga encantando. Esto ya sabes, Confusión. Esto es Confusión. Música diferente para gente encantadora. Con Fran J. Saavedra. otra de estas bandas que nos encanta, The RR Orchestra, Call On Me, incluido en el álbum Luxury Soul 2016. Una delicia estas bandas que no conocía y que a través de estos recopilatorios pues vamos conociendo, nos empiezan a gustar y le hacemos un seguimiento para conocerlas un poquito más a fondo. The R&R Orchestra, Call On Me. Y esto tiene sus añitos, a mí me encantaba ponerlo en la radio, digamos, convencional, donde estaba pues pasando ahí el tiempo durante la década de los 80, disfrutando, más que pasando el tiempo, disfrutando. Porque además luego me pagaban y decía, pero fíjate, estoy disfrutando, lo estoy pasando tan bien y me pagan una maravilla. Aquí en Radio Esperantia es distinto, pero prácticamente es el mismo caso, porque hago lo que me gusta. Quería poner un tema, pero por un fallo de estos que hay habitualmente, pues no te lo puedo poner. Te lo voy a poner ahora, que lo busco y sin problemas. De momento, una delicia. Everett V. Walters con Ron Anthony. Cuando me lo pasaron era bastante mejorable, porque me lo pasaron a una a un bitrate muy bajito, muy bajito, y lo pedí otra vez y tardaron un montón en mandármelo con el bitrate correcto, pero es una pasada. Everett V. Walter, pedazo de guitarrista, y el vocalista Ron Anthony, All Night, es del año 2008. No pertenece a ningún álbum, es un tema que se lanzó como sencillo, como maxi. Y ahí lo tienes. Nosotros seguimos. Esto es Confusión. Jazz, funk, rhythm and blues, new age, música social y fusión. Cada tarde en Confusión. Si Prince estuviera en Las Palmas, escucharía este programa. De trompetista Ram Lee Michael Davis. Formaba parte de la Phoenix Horns, que era la sección de vientos de la Earth, Wind & Fire. Ya es un tiempo por libre y este álbum es una delicia. A mí me encanta, del 87. Soul Jazz, una pasada. Gemini es lo que escuchas. Y con respecto a lo que te comentaba algo antes, que era pues el mini accidente que había tenido, resulta que yo preparo los programas con los discos duros de música que tengo montones. Concretamente tres dedicados a la música. Entonces voy seleccionando un disco duro, de otro, tal, pero cuando voy a hacer el programa, pues me voy a la habitación donde tengo pues la mesa de mezclas, los micros, etcétera, y me llevo solamente el ordenador portátil, lo conecto a la mesa, etcétera, y desde ahí hago el programa. Lo conecto al ordenador, que graba toda la emisión, y graba, lógicamente, el programa que está escuchando para el podcast. Pero no sé por qué, debe ser una maldición, que siempre hay algún tema que no lo he pasado a una lista para tenerlo en el ordenador portátil y no en el disco duro. Son temas que pongo a última hora, que quito y luego pongo y luego tal, y siempre me falla alguno. Lógicamente, cuando llego a hacer el programa, pues lo que ha pasado ahora, iba a salir Nayi, pero como no estaba en el ordenador portátil que estoy haciendo el programa, sino que estaba en el disco duro donde lo preparo, pues no apareció y saltó al siguiente. Y entonces tengo que ir a cogerme el disco duro correspondiente, volver a esa habitación, traérmelo tal y copiarlo. Y siempre pasa igual. Fíjate que lo verifico continuamente, pero en fin, son cosas de confusión que ocurren y ya prácticamente las tengo asumidas. Y lo que te comentaba, que te quería poner este tema, que yo lo presentaba cuando estaba trabajando ahí en la radio convencional, y es un saxofonista que me encantó, Nayi. Su álbum de presentación, Nayi Stem, y luego te hablaré de este tema, What You Do To Me. Una pasada. De Queens, en allí, y el tema que se incluía en su primer álbum del 86, Nayi Stem, What You Do To Me, ¿qué me haces? Aquí la traducción. Y cuando lo presentaba, Nayi toca un saxo que es el más chiquitito de todos, que es el sopranino, un saxo muy pequeño, muy pequeño. Si lo ves en los discos, pues prácticamente que se le... Esto es una exageración, que se le pierde entre las manos, pero es muy pequeño el sopranino. Yo de coña decía que daba la impresión de que se había comprado un huevo Kinder, de estos que te dan las sorpresitas, y le había sacado un saxo dentro. Es un poco exagerado, pero bueno, si te fijas en el saxo, que aparece por ejemplo en la portada de este Nayi Stem, lo puedes buscar por ahí, pues convendrás conmigo en que la metáfora, aunque exagerada, que tiene su razón de ser. Nayi, What You Do To Me, año 86, un pedazo de álbum de presentación, Nayi Stem, este saxofonista fantástico. Y seguimos en Estados Unidos, de un saxofonista nos vamos a un batería. We'll be right back. Jim Dunlap es el habitual batería de el guitarrista Earl Clark, aunque prácticamente trabajan juntos, se podría decir que el Clark es el guitarrista de el batería Jim Dunlap, con una carrera espectacular en solitario. Esto se llama Love Nights, de un pedazo de álbum Groove With Yours. Y Jim Dunlap, pues eso, junto a su banda, firma como Jim Dunlap o Jim Dunlap Band. Él es batería, nosotros estamos en confusión y disfrutando junto a ti, lo estamos pasando de miedo. Se llama Mark Staggers y con Nia Simons nos trae esta maravilla, I'll Do Anything For You. Cabecera que tenemos, Mark Staggers con Nia Simons, en este caso del álbum del primero Let's Go Out Tonight. Este es el tema que abre este fantástico álbum, I'll Do Anything For You. Como te repiten en el estribillo, tanto Mark Staggers como Nia Simons. Pues nosotros continuamos, nos vamos con un indicativo y seguimos con prácticamente la mitad del programa, que me estoy fijando y llevamos por eso 35 minutos, casi nada. En la Tierra hay música para quien quiera escucharla. Disfrútala en Confusión, cada día a esta hora. Este álbum es del año 2007 del descomunal teclista Chris Gayle. Un pedazo de disco, Timeless World. Y el tema que le da título es el que está escuchando precisamente, una delicia. Otro virtuoso del piano, Chris Gayle, norteamericano. Aquí en Confusión. Todo el disco es así, de magnífico. Una completa delicia. Para disfrutarlo, lógicamente. Y seguimos. Llevo unos programas poniendo música de esta banda californiana, Hiroshima, cuyos miembros son descendientes de aquellos japoneses que ya... descendientes de japoneses que eran, tenían nacionalidad norteamericana, ya varias generaciones viviendo allí, pero desde cuando lleguen entró en guerra con Japón, Estados Unidos, pues lo recluyó en campos de concentración, aunque eran norteamericanos, una cosa de estas raras que ocurren en las guerras. Y descendientes de ellos, pues crearon esta banda, Hiroshima. Y lo dicho, me han preguntado mucho por ellos, y le digo, pues nada, ya iré poniendo cositas. Y este es uno de los temas que más me gustan de ellos, Time on the Nile, Hiroshima, que tocan instrumentos clásicos japoneses y modernos, electrónicos, y lo hacen así de bien. Esto se incluye en el álbum de 94, Best of y Hiroshima, Time on the Nile, ya verás cómo te encanta. We'll be right back. te haya gustado, Time on the Nile, de Hiroshima, esta banda californiana, como te dije, hijos de aquellos que sufrieron durante la Segunda Guerra Mundial, fueron confinados, estuvieron en un campo de concentración allá en Estados Unidos, porque consideraban que podían dar información a sus no compatriotas, porque ya eran norteamericanos, pero bueno, cosas de estas raras que ocurren durante los conflictos bélicos. Seguimos de Hiroshima, nos vamos a un indicativo, y de California nos vamos a Nueva York. La siguiente máxima de Confucio: leerse y meditar es una ocupación inútil. Adelante. Muy buenas noches, Panamá. Confucio fue uno de los que inventó la confusión, y por eso se le ha, de lo más antiguo, fue uno de los chinos japoneses que fue de lo más antiguo. Gracias. Nuestra confusión es diferente. Escúchanos en radioesperantia.com. Arreglista y guitarrista de la Brooklyn, Bronx and Queens Band, seguramente te suben algunos temas de ellos, neoyorquino, Doug Powell, y este pedazo de álbum For All Time's Sake que contenía esta maravilla, We'll Make It Last, haremos que termine, sería la traducción. Doug Powell, que nos encanta, ya te hemos propuesto un montón de temas de él, tiene una discografía bastante dilatada y continúa en la brecha. Mucho más encaminado al mundo del jazz más clásico, pero ahora de cositas de fusión, de smooth jazz, que también suenan de maravilla. Esto es una banda con un título así de extraño, Angle Los Music, una mezcla de inglés y castellano. Angle Los Music, su álbum Save Something, Pocket Prisons. banda con un título bastante sugerente, Angelos Music Pocket Presence, de un álbum llamado Say Something. Una banda de estas que no conocía nada y la descubrí el otro día y me pareció muy muy interesante. Vamos con otro teclista, Peter Howard, The View. Maravilla, el álbum se llama For In Mada, de el teclista Peter Howard. Una pasada, ya lo hemos propuesto aquí en Confusión en varias ocasiones y nos ha encantado. Tiene tres trabajos ya y lo que escucha se llama The View, aquí en radioesperantia.com. Y vamos a ver si nos entran los tres temas que tenemos para decirte hasta luego. De momento, un indicativo. Esto es Confusión. Música diferente para gente encantadora. Con Fran J. Saavedra. Just Seguramente te sonará Swing Out Sister, que todavía siguen en activo, aunque más dedicados al mundo del jazz que al pop, donde comenzaron. Esto es el álbum del 2017, Almost Persuaded, y lo que escuchas, Which Wrong Is Right. La banda de la vocalista Corinne Drewery, una delicia. Y nos vamos ya con el tema que nos ayudará a decirte hasta la próxima. Marvin meets Miles, You Sure Love to Ball. Es el trompetista Johnny Britt, una delicia. Tiempo para más, sino para emplazarte para el programa siguiente. Recibe el cordial saludo de quien estuvo contigo desde la realización y presentación, Fran J. Saavedra. Espero y deseo que hayas pasado muy bien con la selección musical que te hemos propuesto para el programa de hoy. A ser moderadamente felices, nos vemos en el próximo programa. Y sin perder un instante, pues te sonará este señor que lo va a cerrar hoy. All Jarro, Just to Be Love. A ser moderadamente felices. Hasta la próxima. Bye bye. Just to be loved. something I've never seen. You made me something I've never seen.